y luego hay un León Felipe con una, bueno, de esos que ahora mismo podrían ser, se le podrían hacer miles y miles y miles de pancartas con versos suyos, porque en los tiempos que corren muchísimos de sus versos son claramente proclamas de libertad, ¿no? Y de era justicia. Un poco en ese sentido quijotesco, también un poco unamuniano, ¿eh? Hay muchas cosas suyas que me recuerdan a actitud de Unamuno, otras también de Machado, ya hablaremos después si te parece. Ajá. Pero lo primero que podríamos hacer es hablar un poquito de su vida. Él nació en un pueblo de Zamora que se llama Tábara, es un pueblo muy aburrido, por cierto. De, estos, no, pueblo, estado. Sí, de la España profunda. Sí, sí, y lo que es más, de la Zamora profunda. Sí, debe ser, ya, es decir, increíble. Y nació en el año 1884, era de una familia acomodada, sí. Su padre era notario, él estudió, ¿no? Uh-huh. Que en esa época no era lo normal, estudió farmacia. Y después estudió, vamos, anteriormente había estudiado en Santander, bachillerato, y allí, con el dinero que obtuvo por un préstamo que pidió junto con su padre, abrió una farmacia en esa ciudad de Santander. Él le puso, por cierto, a la farmacia un nombre curioso, ¿no? Porque le llamó Farmacia del Centro del Licenciado Felipe Camino de la Rosa, claro. Que no era su nombre, sino que él era Felipe Camino Galicia, ¿no? Ajá. No se sabe muy bien por qué, pero vamos, que cambió el apellido de su madre por el segundo de su padre, ¿no? Supongo que sería porque su padre le había apoyado, ¿no? No se sabe, ¿no? No sabremos eso. La cosa es que nada, él empezó con el negocio, sin embargo, su vida no era el negocio ni la farmacia, sino que era la tertulia, era la charla, era la vida, era incluso, se dice que el juego, ¿no? La noche santanderina. Sí, que no debía ser tampoco gran cosa, pero bueno. Bueno, algo sería, ¿no? A León Felipe, ¿no? A Felipe Camino, Galicia, sí, ¿no? Algo le gustaba, por lo menos. Que todavía no era poeta, por cierto, por aquel entonces. Pues bueno, le dio por esa buena vida. Por cierto, con un colaborador patentó una especie de dentífrico. Bueno, pues se ve que tenía cierto carácter emprendedor este hombre, ¿no? León Felipe. Y la cosa es que al final, con idea de dedicarse a su vocación de actor teatral, eso es lo que realmente le gustaba mucho. Dejó la farmacia, pero la dejó mal, ¿no? Porque dejó deudas y dejó tuvo que huir, gente, además. Dejó gente a la que debía dinero, ¿no? Creadores. Anduvo por Madrid, por Barcelona, por pueblos de España, por Levante sobre todo, como actor de teatro, sí, en compañías ambulantes, ¿no? Uh-huh. Y un día, estando en Madrid, pues resulta que los acreedores a los que debía, pues le localizaron en Madrid y fue a parar a la cárcel en Santander durante nada menos que 3 años. Sí. Y esos 3 años yo creo que sirvieron mucho para León Felipe, porque en esa estancia de 3 años en la cárcel se dedicó a leer a los clásicos y a leer, entre otros, a Cervantes, ¿no? Sí, leer que le marcó Quijote, para toda, ¿no?, la vida, ciertamente. La cosa es que después, cuando sale de la cárcel, su hermana le acoge, le ayudan, están en Vizcaya, en Balmaseda, y ponen una farmacia para él en Balmaseda. Bueno, pues pocos meses después no le dura nada la farmacia y al final nada, se da cuenta de que... Que no era su futuro. Y además conoce una mujer de origen peruano, ¿no?, que estaban por aquí con la familia, que se llamaba Irene de Lambarri. Con ella se fue a Barcelona, no dura demasiado esa relación, porque la familia regresa a Perú y entonces ella pues lo deja, ¿no? La cosa es que, en fin, no encuentra trabajo León Felipe y una serie de avatares, ¿no? La cosa es que después también se da cuenta de que tiene vocación por la poesía, ¿no? Y decide adoptar este nombre artístico, León Felipe. León Felipe, sí. Yo no sé lo de León por qué, porque sí que es verdad que su nombre era Felipe, pero lo de León Yo tampoco sé exactamente por qué León, pero la verdad es que ahora mismo yo creo que ninguno podríamos imaginarnos otro nombre para Desde él. Luego, ¿no? Tenemos arraigado, ¿no?, el nombre con el que lo conocemos. Es curioso que casi todos los poetas tienen otro nombre. Celaya tampoco se llamaba Celaya, Neruda tampoco se llamaba Neruda, ni tampoco el Rubén Darío. O sea, sí hay toda una época. Ahora yo creo que eso ya se ha perdido, ¿no? Pero sí hubo una época en la que tu visión, tu vida de hombre, digamos, normal, y luego tu vida de poeta era como otra cosa. Entonces tú te creabas tu personaje y en tu personaje escribías, en tu personaje te desarrollabas. Yo creo que además, como había estado mucho en el teatro y era un hombre que yo creo que le gustaba digamos, un poco la, lo de adoptar personajes, que eso luego lo vamos a ver en su poesía, ese gusto por los diálogos dentro de sus poemas, por hablarse, ¿no? Y ese tono que a veces parece que está recitando en un en unas tablas, porque realmente yo creo que su mundo estaba muy ligado al teatro. Él hubiera sido feliz estudiando un arte dramático y estando por los teatros de España. Yo creo que eso es lo que le hubiera hecho feliz. Pero bueno, en aquella época las decisiones sobre el futuro no se solían tomar de manera individual, sino que formaban parte del patrimonio familiar, ¿no? Y para su padre yo imagino que poderle dar unos estudios de farmacia debió ser pues una cosa muy importante. La cosa es que él escribe un libro que se llama Versos y oraciones de caminante. Que tiene mucha tela el librito, porque lo publica, lo anda publicando y republicando. Bueno, la verdad es que él, a partir de 1917 más o menos ya lo tiene. Empieza el, ya ahí. En el 19 lo lee en el Ateneo. En el que 20 se monta una tremenda. Sí, porque tiene bastante éxito, por cierto. Sí. Esa lectura. Gustó mucho, pero no gustó. O sea, gustó mucho al público, pero le granjeó enemigos. Porque él no estaba en la línea estética que en ese momento se estaba dando en el Madrid de los años 20, que era el Madrid vanguardista, el Madrid del Rafael Cansino Sassens, el Madrid de esos poemas de pipiripi, kikiriki, sí, ¿no? Claro, y de pronto llega este hombre que vuelve otra vez a los orígenes Juan Ramonianos, machadianos. No. Ya, no tenía nada que ver, ¿eh? Nada. Y eso, pues bueno, trajo ahí sus Él fue un raro de la poesía. Sí, luego un raro de todo. De todo, es verdad, pero de la poesía desde luego. Y no se le encuadra fácilmente. Sí. Luego hablamos, si quieres, de eso. Sí. Te voy a contar que en ese momento de relativo éxito, en lugar de aprovecharlo y decidir pues intentar, no sé, pues buscar un trabajo, por ejemplo, en hospitales o aquí en Madrid, en España, decide algo que es muy distinto. Y es que se decide pedir un destino en Guinea. De administrador de hospitales, le cual lógicamente le conceden porque nadie lo quería, ¿no? A Fernando Po, por ahí, ¿no? A una isla, ¿no? En la isla de El Obey, ¿no? Mejor dicho, en tres lugares, ¿no? En Bata, en Santa Isabel y en El Obey. En Bata denunció un asunto sucio. Parece ser que el director se embolsaba el 90% de lo que se presupuestaba para el hospital. Le propusieron participar en el negocio. Se indignó. Era muy ético. Lo denunció. Era un hombre muy ético, sí. No le salió bien esta denuncia, pero por lo menos él se quedó tranquilo con su conciencia, ¿no? Pero cuando se iba a marchar, al final el gobernador de la zona le dio una medalla por su honradez y demás, ¿no? Que, en cierto modo sí que logró. Dijo el gobernador, por cierto, que le daba la condecoración porque era la primera persona decente que pasaba por allí. Fíjate, o sea, qué fuerte. Vale, ¿no? La cosa es que regresa a Madrid, luego vuelve otra vez a las colonias, está. De hecho, bueno, mejor dicho, iba a volver a las colonias, tenía su billete, estaba en el puerto de Cádiz, pero decide comprar un billete para viajar a México. Que le cambia la vida para siempre. Que además, fíjate que, como claro, ya tenía el dinero mal, ¿no? No puede ir en un billete normal, sí. Sino que va hacinado en los peores lugares del barco, ¿no? Bueno, pues un viaje inmundo, imagínate, ¿no? Pues. La cosa es que, no, de hecho, el médico de a bordo pidió al capitán a ver si le dejaba dormir en el dispensario, sí. Y tal, y dije que no. Y no. La cosa es que llega a México, allí conoce a una mujer, Berta Gamboa. Que ¿no? le va a cambiar su vida, sí. Esta mujer era profesora de universidad en Estados Unidos, de literatura. Se casan, de hecho, en Estados Unidos, donde él la había acompañado. Él consigue también un puesto en la universidad, concretamente en Cornell. Después regresan a México, estudia, da clases. Le cambia a ella. Vuelve a Madrid también. Es un gran viajero. Su apellido Camino, que él se lo quita, realmente le marcó lo que él fue. Un hombre que siempre estaba de camino. Estaba analizando esta mañana una serie de poemas y me he dado cuenta de que en la inmensa mayoría de ellos menciona la palabra camino. Sí. Y si no está la palabra camino, viene errante, ¿no? Camino, errante, caminar, sí. Exagerado, sí. Pero una cosa llamativa, desde luego. Sí, sí. Bueno, y entonces resulta que nada, que vuelve a Madrid en el 34, porque bueno, es admirador ferviente, sí, además de la República. Sí, participó mucho. Es nombrado agregado cultural de la Embajada Española en Panamá. En Panamá. Allí también ejercía como profesor de literatura. Y a los pocos meses de llegar a Panamá, resulta que estalla la Guerra Civil Española y vuelve a España para ponerse al servicio de la República, ¿no? Para apoyar de forma. Y muy activa, además. Vamos a tener en cuenta que él nació en el 84, o sea que tenía más de 50 años cuando llega a España. O sea, no era para luchar como soldado. No, en el ámbito intelectual, digamos. Y además, ¿no?, él podría haber perfectamente haber aducido que él estaba en Panamá, como otros muchos se quedaron de agregados donde estaban, y él se vino. Pues nada, él está en Madrid, comparte casa con Emilio Prados, con Rafael Alberti, con María Teresa León, ¿no? Uh-huh. La pareja de Alberti. Y cuando ya la República en Madrid no aguanta, pasan a Valencia. Valencia. Uh-huh. Y estuvo aquí 2 años, más o menos hasta el 38. Pasando después por París y luego volverse a exiliar, ya a lo que se puede considerar un exilio voluntario o no, en México. La cosa es que, bueno, allí tenía algún contacto, gente que le apoyaba, como un torero que sí, era conocido, gente, ¿no? En el 56, hago un salto en el tiempo, fallece su esposa, Berta Gamboa. Que le deja muy mal. Sí, le deja muy mal esa muerte, ¿no? Y él, pues también después por la depresión y demás, al poco muere en el año, creo que es en el 68. En el 68, un exacto, año, ¿no? Sí. Habiendo publicado ya unos cuantos libros, ¿no? Una larga trayectoria. Concretamente, sí. El 18 de septiembre del 68 murió León Felipe. Póstumamente, de hecho, se publica Rocinante, que es un final, digamos, recogiendo uno de sus importantísimas lecturas que tanto le marcaron, que fue El Quijote, y ya se publica póstumamente, ¿no? Y son todo poemas, además, de una, bueno, ya de lo más radical que se conoce de él, de ese final suyo, ¿no?, en el que ya el mundo es un completo rebuzno, en el que todo el mundo se ha vuelto ya, nada tiene sentido, en ese absurdo, ¿no?, el que al final se transforma su visión del mundo. Y de ahí hay dos poemas, de hecho, muy muy interesantes, el del Relincho y el de Justicia, que él no llegó a verlo, o sea, salen póstumamente, ¿no? Uh-huh. Ajá. Bueno, pues esto es un poco la vida. Tú tenías un poco la trayectoria, sí, literaria, ¿no? Literaria. O por lo menos sí. A mencionar unos cuantos libros suyos. Yo creo que lo que más interesa de León Felipe es ver yo creo que no es tanto una transformación, ¿no?, en pasar por etapas como otros autores a los que es muy fácil de clasificar, ¿no? Etapa vanguardista, etapa posvanguardista, etapa rehumanización, no. Por eso es un poeta que, a pesar de la edad que tiene, no forma parte ni de los novísimos. De los novecentistas, tampoco forma parte del 27, no se parece en nada a ellos, no cumple ni sus etapas ni sus características. Es un poeta que va por libre, siempre va por libre. De hecho, tarda mucho en, digamos que escribe como, es como un río, es como el Guadiana, ¿no? A veces va y de pronto desaparece, ¿no? Y, por ejemplo, sus versos y oraciones del caminante, que ven la luz en 1920 tras ese famoso recital que tú has comentado en el Ateneo, se lo proponen, aparece en la primera versión, la rehace una y otra vez, y hay versos y oraciones del caminante, la última en 1929. Se tira 10 años, una década de su vida, rehaciendo ese libro, y nada más, añadiéndole poemas, quitándole poemas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es además el libro más conocido, el menos incómodo, aunque hay que saber leerlo. Pero bueno, digamos que es el que todo el mundo, cuando hay que hablar de León Felipe y no ser demasiado, implicarse mucho, pues bueno, ahí están poemitas muy conocidos, Romero Solo, Como tú, Pierre. Estos que, bueno, que digamos que son pequeñas cancioncillas, sencillas, versos de la sencillez, de la humildad, introspección, que bueno, que son fácilmente, los puede leer cualquier persona sin sentirse incómodo por ningún tipo de alegato ideológico, ni político, ni nada. No son incómodos a ninguna persona, sea religiosa, publicana, republicana, despublicana, monárquica, remonárquica, da lo mismo, ¿no? O sea, eso lo puede leer cualquiera y quedan muy bien. Y bueno, yo he oído hasta a personas marcadamente fascistas pues decir que es muy bonito Piedra Pequeña Como Tú. Son muy bonitos, ¿eh? Y muy buenos y muy interesantes. Yo creo que es un poeta filósofo, ¿no? Claro, es que este primer poemario es un poemario, además, que yo creo que bebe del mejor Machado, de Juan Ramón, bebe de incluso de los clásicos, de Manrique, o sea, se ve ahí un poeta de la claridad, un poeta de la palabra precisa, la palabra clara. Además, le gusta el verso corto, luego va a dar un cambio, pero bueno, le gusta el verso corto, la rima asonante. bueno, digamos que sigue esa línea marcada por Bécquer, que continúa Juan Ramón, que recoge Machado, que existe en la literatura española, que tiene un primer Miguel Hernández también, incluso Lope de Vega. O sea, digamos que hay ahí un hombre que se enfrenta a la poesía castellana pura, la poesía sencilla, la poesía directa, y gusta mucho. Lo curioso es que en el momento en que se está haciendo una poesía completamente casi a veces que rompe con la propia palabra en el resto del ambiente poético madrileño, él viene con Romero, Ser en la vida Romero, o con Piedra Pequeña, con versos que son los que al final han quedado, porque nadie recita en casa, ni en un momento de tristeza, kikiriki, había un gallo, popo, popo, la gallina y la señora, ni esos poemas, por ejemplo, de Alberti, de yo tenía una vaca y lo que vi me resultó ser dos vacas, y pi, pi, pi. O sea, nadie recita eso, pero sí, la gente recuerda Ser en la vida Romero, Romero, serlo Romero, que no hagan callo las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo. Eso se queda, y realmente él, bueno, pues digamos que gustó a un amplísimo sector de la población que no era precisamente el que en ese momento poéticamente se llevaba, pero es gustó, digamos que gustó esas versos y oraciones del caminante. De hecho, están muy musicados, muy leídos, y lo que pasa es que se tira 10 años con ese libro rehaciendo y haciendo. Luego su viaje a Estados Unidos con su mujer, con Berta, yo creo que a todos los que fueron a Nueva York y a Estados Unidos les marca, ¿no? Le marcó a Lorca, marcó a Miguel Hernández y le marca a él. Y escribe Drop a Star, que es un libro curiosísimo. Un libro, además, que enlaza con el surrealismo sin que él en ningún momento formara parte de la nómina de los surrealistas. Pero simplemente leyendo títulos como Un perro negro duerme sobre la luz. O sea, ya digamos que juega, ¿no?, con esas imágenes que recuerdan un poco a Lorca y que recuerdan también al Miguel Hernández del que ve, ¿no?, esos rascacielos, ese mundo que a la vez es un contraste entre lo moderno, la modernidad y la pobreza enorme que se ve a las afueras de Nueva York, los perros vagabundos, los niños negros. Eso mismo que a Lorca tanto, tanto le afecta en Poeta en Nueva York, le afectará a él en Drop a Star, ¿no? Ese libro, digamos que luego se tira unos cuantos años sin escribir nada. Y la Guerra Civil Española le marca tanto, tanto, tan profundamente, que da un giro total a su poesía. En el 37 escribe La Insignia, que es un libro durísimo, un libro de imprecaciones a la guerra, al horror, bueno, luego leeremos algunos versos porque a mí me parece un libro tremendo, demoledor e inclasificable. O sea, sobre la guerra civil escribieron Vallejo, escribieron Neruda, escribió Alberti. Bueno, pues La Insignia está fuera de todo eso, no tiene nada que ver. Se podría incluso sacar de cualquier guerra y meter en cualquier guerra, porque es un libro profundísimo de imágenes y durísimo. Luego, bueno, todos sabemos, el exilio marca a todo el mundo, pero a él le marca especialmente. De hecho, él es el poeta del exilio por excelencia, el poeta del éxodo y el llanto, y el poeta que se llevó la canción. Todo el mundo que medianamente tiene cierta cultura ideológica del exilio sabe que León Felipe es el poeta del exilio. Es el poeta que escribe por primera vez ese libro maravilloso de español del éxodo y el llanto, que sirve para... se ha quedado ya, digamos, como ese sintagma que define a toda una generación, la generación del éxodo y el llanto, el que digamos se enfrenta al dolor, a la despatriación, a la soledad. Él en México, además, todo poeta que pasaba por México iba a ver a León Felipe, todo escritor que pasaba por México iba a ver a León Felipe. O sea, León Felipe se convierte, digamos, en el ejemplo de la España mártir, ¿no? De la España destrozada, que, ¿no? Vamos, fíjate que León Felipe da esa imagen de solitario, de no, pero bohemio, recibía de a todo el mundo, pero y luego era un tío muy sociable. Mucho, muy sociable. Fue amigo de Max Aub, ¿no? Sí, sí, sí. Y conocía a Trotsky, y bueno, le encantaba estar. Sí, sí. De hecho, hay un poema suyo en que cuenta que él estuvo con Trotsky días antes de su asesinato, ¿no? Un hombre que se movía mucho en el ambiente mexicano. Conoció a Frida Kahlo, conoció a su marido el pintor. Fíjate, yo digo Frida Kahlo y su marido el pintor. Sí, todo el mundo hubiera dicho al revés. Bueno, pues digamos que conoció a todo ese ambiente, ¿no? Y además él era una figura muy respetada porque en México la República Española era una entidad en sí misma, ¿no? Y él, León Felipe, era un ejemplo de esa dignidad de los republicanos españoles. Luego se tira escribe también El gran responsable, que es una, digamos, una especie de poema en prosa larguísimo, donde él intenta reflexionar del porqué de la guerra. A él le afecta mucho. Él es uno de esos poetas que no para de reflexionar una y otra vez en el porqué de todo ese horror, ¿no? Y luego escribe un libro emblemático, maravilloso, que para mí es mi preferido, León Felipe, y uno de los menos conocidos, que es Ganarás la luz. Yo tengo un poema, de hecho, que empieza con eso, Ganaremos la luz. Es un libro que me afectó muchísimo cuando lo leí en la universidad. Fue mi amigo Víctor, al que desde aquí le mando un saludo, que es profesor también de lengua y literatura en Leganés, el que me enseñó este libro, el que me lo regaló y el que me mostró ese León Felipe menos conocido, ese León Felipe casi místico, pero que a la vez está rebuznando, ¿no? Vomitando, echándole en cara a toda la España, la caduca, la vieja, la nueva, la que viene, la que está por venir, todos sus grandes errores y todos sus grandes horrores, ¿no? Y me pareció un libro maravilloso. Y luego se tira 7 años sin escribir nada. Y escribe otro libro poquísimo conocido que se llama Llamadme Publicano, que es un libro en el que, digamos, que no se salva a nadie, ni unos ni otros. Es un libro demoledor. Un libro de un hombre que ha sufrido tanto, que ha visto tanto horror, que ya para él no se salva a nadie, ¿no? Es un libro con una enorme carga de desmoralización. Se tira luego otros 8 años sin escribir nada. Por eso digo que es un poco como que va como a saltos. Escribe luego El ciervo, que yo creo que es de todos sus libros el más místico. Es un libro que viene ya marcado por la enfermedad de su esposa, la cantidad de muertes que vive. Y además se hace muy amigo de los judíos, de un grupo de judíos que vienen y que han vivido Auschwitz. Eso le marca muchísimo la poema, comunidad. El poema, si quieres, luego podemos leer. El ese poema es maravilloso. Bueno, pues a él le marca mucho la comunidad judía que llega a México y el sufrimiento, ¿no?, del pueblo judío. Y digamos que él recoge la, porque él es un gran lector de la Biblia, pero claro, un lector de la Biblia para nada me apila. Es un lector de la Biblia que rehace la Biblia, ¿no?, a su imagen. Pero él como tenía, él quiere, creencias, ¿no?, religiosas, ¿o no? Él era francamente ateo. De hecho, se mete mucho con Dios. Pero sí es cierto que él sí cree que, digamos que es la mística por estética, ¿no? Él piensa además que el poeta es, ese concepto del poeta prometeico, ¿no? El poeta es Prometeo, el poeta viene al mundo a darle al hombre el fuego y la palabra, y él sabe que tiene que darle al hombre el fuego y la palabra, y todo eso digamos que es algo que, ese concepto mítico, luego él que viene de la herencia grecolatina, él lo reúne a su vez con unos conocimientos bíblicos muy profundos, pero sobre todo de la Biblia del Antiguo Testamento. Imágenes como el ciervo, que vienen también de la poesía española árabe, de la mística sufí y de la poesía judía, judeocristiana, que es la que le gusta a él. Entonces, ese es el camino por el que va él. No es el camino del cristianismo, digamos, más de educación básica nacional católica, no. Es el misticismo sufí, el misticismo judeocristiano, y a través del el concepto de la cierva, el ciervo, el amor herido, el corazón herido que busca a Dios, ese es su camino. Digamos que es el mismo camino por el que llega San Juan de la Cruz. Y curiosamente es el camino por el que los místicos más puros llegan, y él llega también, pero por la necesidad de buscar el sentido de la vida, el amor, el por qué estamos aquí y el si realmente hay algo que nos ha traído aquí a sufrir tanto, ¿no? O sea, si el sufrimiento tiene un sentido. Ese es el camino que le lleva a él a ese momento de su obra del ciervo. Tiene luego poemas muy fuertes, sueltos, que no llegan a ser libro, como la cruz, credo, la figura de Jesús y del crucificado le hace pensar mucho, él piensa mucho sobre ese concepto, y luego digamos que él es muy blasfemo, ¿no? Muy blasfemo. Él le pasa un poco en ese sentido como a Vallejo, ¿no? Que es capaz de coger imágenes del cristianismo, las más puras del cristianismo, y transformarlas en algo que, bueno, cualquier nacional católico, si es que ese bueno, se arrancaría los pelos de la cabeza, ¿no? De hecho, tiene un poema final de su obra, en vez de versos y oraciones del caminante, tiene versos y blasfemias del caminante. Sí. ¿No? O sea, él se considera un blasfemo, y de hecho le gusta ser un blasfemo, ¿no? Y hablarle a Dios, ¿no? Y gritarle a Dios, ¿no? Él, no sé si de forma buscada, pero tenía algo de malditismo, ¿no? Sí. Yo creo que León Felipe, además, de los románticos malditos, sí, cierto. Además, desde el principio, porque esa sumergencia en la bohemia casi prostibularia en Madrid, yo creo que hubiera sido más feliz en el siglo XIX. Hay un poema que tiene, perdón por el inciso, donde Dice que le he dado limosna hasta una prostituta, ¿no? Sí, sí, sí. Él dormía, sí, es muy... esto de la soga, ¿no? De que muy es... Max Estrella. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es buena buscada, ¿no? Sí, sí, sí, ciertamente. Y luego ya, bueno, escribe otro que al final ya deja de escribir, y su último libro, el que ya después de la muerte de su esposa. Y fíjate, curiosamente, este libro lo escribe, él había dejado de escribir, se había alejado totalmente. Escribe lo último en el 58, 59, y de pronto en el 65 le llega una noticia de que un niño tullido al que él le compraba lotería todos los días, ha aparecido asesinado. Y le deja tan tocado eso y todos los recuerdos que él tiene, que le han contado de la Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz y tal, que de pronto escribe este viejo y roto violín, que a mí me parece otra obra de arte maravillosa, con una, a la vez con una dureza, pero una ternura. Es esa mezcla entre el viejo gruñón, ese viejo gruñón que está hasta las narices del mundo, que lo odia todo, que blasfema de todo, pero al que al final te apetecería ir y abrazarle y decirle, abuelo, siéntate conmigo a tomarte algo, ¿no? Porque transmite una ternura, una desesperanza, un horror, una soledad tan profunda, y a la vez está gritándole a todos los hombres del mundo que se muevan, que no toleren eso, ¿no? Que respondan, que reaccionen, ¿no? Que yo creo que ese es el León Felipe que tanta falta nos hace. Y ya, bueno, luego ya lo que decimos, él muere, y en el 69 recogen algunas de sus obras sueltas que no habían llegado a tomar forma en el libro de Rocinante. Todo este, digamos, periplo poético en el que se tira de pronto 10 años sin escribir o rehace o tal, yo creo que tiene mucho que ver con cómo es él, ¿no? Porque es un hombre que va y viene, como dices tú, que siempre está de camino a algún lugar, que nunca se queda quieto. Yo creo que él nunca hubiera sido feliz en aquella farmacia a la que le marcó su futuro familiar. No, ni en una España republicana. No, yo creo que él no hubiera sido feliz en casi nada. Él cuenta en su obra, ahora leemos unos versos suyos que lo definen muy bien, que él... O sea, no me lo puedo imaginar de vencedor, por ejemplo. No, porque él es un Quijote. Él es el Quijote. Él tiene que volver a casa vencido, sin peto y sin espalda. O sea, es que realmente él... Hay toda una ética y estética de la... ¿Cómo se dice? De la derrota, ¿no? Y yo creo que él la expresa muy bien, porque a él le resulta muy cómoda, porque es hermosa. O sea, vamos a ver, él consigue que esa derrota terrible, horrible, odiosa, se transforme en una belleza inquebrantable, ¿no? En algo que cualquiera que lo lee se emociona, eso es así. Hay dos poemas suyos muy largos, los dos, que definen cómo es León Felipe al principio y al final. Dice Paulino Ayuso, que ha muerto además el año pasado, es uno de los principales conocedores de la obra de León Felipe, que los dos poemas que abren y cierran el mundo poético de León Felipe son Qué lástima, de su primer poemario, y La escuela, de su último poemario. Yo creo que es verdad que ambos poemas reflejan claramente, ¿no?, quién es León Felipe. Yo he escogido, porque claro, Qué lástima es un poema larguísimo en el que él va reflexionando, pero que le definen tan bien, tan bien, tan bien a él y a muchos de esos, de la cantidad de ácratas y anarquistas que ha habido en este país sin saber que lo eran, porque lo que él está definiendo ahí es el típico personaje, el típico español ácrata de corazón y de espíritu, que sabe que no tiene nada, que es un paria de la tierra. Y bueno, nadie le ha dado tampoco claramente una ideología que seguir, pero le sale del corazón que él es así, ¿no? Y yo he escogido algunos versos que reflejan muy bien cómo es León Felipe, y dice así, dice: qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada. Porque, ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada?

cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Seguimos esta tarde aquí en Radio Utopía hablando de León Felipe y escuchando la palabra que podríamos considerar casi sagrada, ¿no? Escuchando la palabra sagrada de León Felipe, Marisa. Sí, la verdad es que se lo merece. Yo creo que es uno de esos poetas que yo creo que todos los que somos profes de lengua, y tú lo sabes, nos duele profundamente buscar en los libros y ver esas... Nada, ahí en negrita, un poquito, ahí. León Felipe. Una de las razones, lo hablábamos también un poco antes y lo pensaba yo, claro. Lo inclasificable. Claro, también por fecha de nacimiento. Sí. O sea, porque, obviamente, el más joven del 98, que es Machado, claro, nace en el 75. El más viejo del 27, que es Salinas, nace en el 91. Claro. Y claro, ahí... Pero claro, tampoco hubiera cuadrado en el 27 y nada en el novecentismo, nada. En el novecentismo, nada. Hubiese cuadrado en todo caso, fíjate, yo creo que sí, en el 98. Si hubiese sido, claro, el niño pequeño en el 98. Me hubiera parecido creíble, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí es verdad que luego toda la transformación que él tiene, que el 98 no puede tener por edad, simplemente porque se murieron, más que nada, o sea, porque que no llegaron. No sabemos que hubiera podido escribir Valle Inclán o Machado si no se hubiera muerto en Colliure. O sea, a lo mejor le da por hacer estas blasfemias también, ¿no? No, pero claro, no sabemos. No sabemos hacia dónde hubiera ido su poesía. Pero sí es cierto que independientemente de las clasificaciones, que a todos nos vienen muy bien, sobre todo los que somos profesores, porque didácticamente son muy, muy claritas y ayudan mucho, sí es verdad que cuando se le coge como poeta, como individuo, solo así, ya León Felipe, ya es toda una entidad, ¿no? Y te descubre tantas cosas y te acerca a tantas cosas y te ayuda tanto a reflexionar como persona y como ser humano en la historia, ¿no? Porque yo creo que él tenía muy clara cuál era nuestra historia. De hecho, yo tengo aquí un fragmento de La Insignia, que es esta obra que escribe justo en el 37, cuando está en plena guerra civil, cuando ha venido a España. No es muy conocido, es muy larga porque es una alocución, pero voy a escoger algunos fragmentitos para que veáis un poco el tono, y ese tono un poco como de actor de teatro subido allí en el escenario, ¿no? Y hablándole al público, ¿no? Y el público para él son todos los españoles. y dice así en la insignia: ¿habéis hablado ya todos? ¿Habéis hablado ya todos los españoles? Ha hablado el gran responsable revolucionario y los pequeños responsables. Ha hablado el alto comisario y los comisarios subalternos. Han hablado los partidos políticos, han hablado los gremios, los comités, los sindicatos, los obreros, los campesinos, los menestrales. Ha hablado el peluquero, el mozo de café y el limpiabotas. Y han hablado los eternos demagogos también. Han hablado todos. Creo que han hablado todos. Todos. ¿Falta alguno? ¿Hay algún español que no haya pronunciado su palabra? ¿Nadie responde? Entonces falto yo, porque el poeta no ha hablado todavía. Sigue el poema y luego dice: hay un momento en que hace la locución, en el que se ve que él, bueno, digamos que él ya tiene ese momento de lucidez de que la guerra se va a perder, y entonces dice: españoles, españoles revolucionarios, el hombre se ha muerto, callad, callad, romped los altavoces, las antenas, arrancad de cuajo los carteles que anuncian vuestro drama en las esquinas del mundo. ¿Denuncias? ¿Ante quién? Romped el libro blanco, no volváis más vuestra boca con llamadas y lamentos hacia la tierra vacía. El hombre se ha muerto y solo las estrellas pueden formar el coro de nuestro trágico destino. No gritéis ya más vuestro martirio, el martirio no se pregona, se soporta y se echa en los hombros como un legado y como un orgullo. Yo creo que ahí en ese momento, aparte de toda esa tragedia real, ¿no? Ahí ya no está cantando cosas de poca importancia, él sabe lo que está diciendo, él sabe que la República se pierde, pero tiene ese punto de tragedia griega, de corifeo griego. Yo siempre que lo leo me acuerdo de un fragmento de este gran trágico griego, que ahora no recuerdo cómo se llama, tan famosísimo, Sófocles. El de Esquilo, creo que es. Uh-huh. El de, ahora no recuerdo cuál es, el que escribe esa obra terrible sobre la caída de Troya, Las Troyanas. Y hay un momento en Las Troyanas que sale el corifeo y dice: dime tú, ciudadano que me miras, ¿es que acaso tu guerra no es mi guerra? Y me recuerda muchísimo a este momento en que él dice: españoles, españoles, España ha muerto. Tiene ese punto de trágico griego, ¿no? Y hay un momento al final que dice: la tragedia es mía, mía, que no me la robe nadie, fuera todos, raposos. ¿Cuál es vuestro nombre? ¿De qué vientre venís? ¡Fuera, fuera, raposos! Aquí está la justicia ahorcada, sola, con el cadáver de la justicia entre mis manos. Es una imagen muy dura, muy fuerte y a la vez muy teatral. Son imágenes profundamente teatrales. Termina el poema, fíjate con qué dureza termina el poema y qué realidad, ¿no? Dice: españoles, vamos a la muerte. Que lo oigan los espías. ¿Qué importa ya que lo oigan los espías? Que lo oigan ellos, los bastardos. ¿Qué importa ya que lo oigan los bastardos? A estas alturas de la historia ya no se oye nada. Se va hacia la muerte y abajo queda el mundo de los raposos, de los que pactan con los raposos. Vamos a la muerte, que despierte Valencia y que se ponga la mortaja. Creo que es un final para los que sabemos la historia de España. Pues lo has metido ya con el tema de España. Vamos ahí, si quieres. Luego yo quería volver a hablar un poco del principio de León Felipe, ¿no? Que tú has dicho antes que le gusta a todo el mundo, y eso yo creo que es bueno, porque... Sí, porque es un poeta universal. Vale, pues luego volvemos ahí. Pero sí, es verdad, ¿no? Yo quiero leerte el texto de prosa poética, pero ¿por qué habla tan alto el español? Ese es buenísimo. Sobre este punto creo que puedo decir también unas palabras. Este tono levantado del español es un defecto viejo ya de raza, viejo e incurable, en una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre. Para siempre. Porque tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones, al que 5 siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto, había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido con una lanza rota y una visera de papel aquel estrafalario fantasma de la Mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por los hombres: justicia, justicia, justicia. También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid el año 36 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace 6 años nada más desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo, que escriben la historia a su capricho, cerraron todos los postigos y se hicieron los sordos. Se taparon los oídos con cemento y todavía, ahora, no hacen más que preguntar como los pedantes. Pero, ¿por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto, ya lo he dicho. Lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Qué bueno. Es una reflexión. La verdad es que es un enorme, casi un filósofo que reflexiona. Por eso decías tú antes que te recordaba Unamuno, ¿no? Hay en él toda una reflexión sobre España, sobre el porqué de España. Pero cuando dicen que ellos eran los antipatriotas, ¿no? Cuando realmente ellos tenían un enorme apego a España, aunque él luego se lo va perdiendo con el tiempo, ¿no? Y digamos que luego se revuelve contra ella y la regaña, la trata hasta mal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una preocupación continua, constante, filosófica sobre el tema de España. Hay dos poemas suyos que hablan de España. A mí hay uno que, aunque es muy largo, pero es un fragmentito que del español del éxodo y el llanto, que dice: ¿por qué habéis dicho todos que en España hay dos bandos si aquí no hay más que polvo? En España no hay bandos, en esta tierra no hay bandos, en esta tierra maldita no hay bandos, no hay más que un hacha amarilla que ha afilado el rencor, un hacha que cae siempre, siempre, siempre implacable y sin descanso sobre cualquier humilde ligazón, sobre dos plegarias que se funden, sobre dos herramientas que se enlazan, sobre dos manos que se estrechan, porque la consigna es el corte, el corte, el corte, el corte hasta llegar al polvo, hasta llegar al átomo. Aquí no hay bandos, aquí no hay bando, ni rojo, ni blanco, ni egregio, ni plebeyos. Aquí no hay más que átomos, átomos que se muerden. El poema es mucho más largo, pero sí que es un, digamos ahí, que hay como una rabia, ¿no? Una necesidad de decir, basta ya de decir siempre lo mismo sobre España. Mira, te voy a contestar con unos versos también de León Felipe. Dice: en España ya no hay más que dos posiciones fijas e inconmovibles, para hoy y para mañana. La de los que alzan la mano para decir cínicamente: yo soy un bastardo español, y la de los que la cierran con ira para pedir justicia bajo los cielos implacables. Claro, es que él, digamos que ya a cierta edad, como bien tú dices, él vive la guerra de España con 50 años, 50 y tantos, luego se entera de la Segunda Guerra Mundial, ve tanto horror, vive tanto horror, que claro, hay que ser de una pasta especial para que todo eso no te afecte. O sea, yo creo que es imposible, ¿no? Entonces, un hombre que ha vivido mucho, que ha sido además un hombre especialmente sensible, hipersensible, y que se sume en enormes y profundas depresiones, tener que ver todo eso y tener que ser consciente de ello y tener la palabra que te llega a la boca, que se te sale por la boca, ¿no? ¿Cómo no vas a gritar tantas cosas, no? Claro, es que estamos en un país que desgraciadamente se ha visto desgarrado, claro, desgarrado por... Es que duele mucho, es un país que duele por mucho. Por la caverna, ¿no? O sea, por lo retrógrado, por lo... Bueno, en fin, lo que todos conocemos, ¿no? Y estamos viviendo, por cierto, estos días de hoy, ¿no? Yo, pero del tema de España y León Felipe, sí que hay una cosa que me resulta curiosa frente a otros poetas del exilio, es que otros poetas del exilio, bueno, Cernuda luego también se enfada y también es verdad que luego muestra ahí un tono iracundo, ¿no? Cernuda del exilio es para mí el mejor. Iracundo, ¿no? Pero sí que es verdad que León Felipe, como tiene ese punto de debate griego, lo hace como si estuviera subido, curiosamente, otra vez en la blasfemia, en un púlpito. Parece una especie de anticura, antisacerdote, diciendo desde un púlpito todas esas cosas que los sacerdotes dirían con su lenguaje católico, nacional católico, y él lo dice con ese lenguaje enormemente... Pero es la misma retórica clásica. Sí, es que es un gran retórico. Es un poeta de una riqueza retórica, de una fuerza que yo me parece increíble que no se dé mucho más a la hora del uso de las figuras retóricas, de la repetición. Tiene un ritmo, además, que es que cala, o sea, es no sé si vamos a tener la oportunidad hoy de escuchar algún poema leído por él mismo, por él, no sé, pero es un gran lector, o sea, así como hay otros que son, por ejemplo, Alberti, demasiado engolados y demás, y otros que no saben leer sus propios versos. Luis Felipe lo lee bien y con sencillez. Sí, yo creo que es un gran lector de poesía. Es un gran lector de poesía. Bueno, pues te iba hablando esto de Las dos Españas, un poema que tú has leído aquí alguna vez, ¿no? Este sobre, hablando de Franco y sobre todo hablando de Las dos Españas, ¿no? Tiene una pequeña introducción suya. Dice: hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción, y esta es la canción del poeta vagabundo. Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Pues mira, ese que es uno de los poemas emblemáticos de lo que supuso la ruptura de la España que tiene que huir, aquella España llena de poetas, llena de hombres que amaban la cultura. Curiosamente, os animo a que leáis el prólogo que le hace León Felipe a Ángela Figuera y Méritz en su libro Belleza Cruel, donde pide perdón por este poema. A ver, pide perdón. Lo pide de una manera preciosa porque le dice que sí, que leyéndola a ella se ha dado cuenta que no se llevaron la canción, que se quedó aquí con gente como ella, con gente como Zelaya y con gente como Blas de Otero. Es una belleza de prólogo precioso en el que reflexiona. Y digamos que de una manera humilde y bellísima le dice eso, ¿no? Ahora me he dado cuenta que no, que fui muy cruel, que no me había llevado la canción. Es poesía, ¿no? Es, claro, vamos a ver, sí, digamos que él juega con esos dos poemas, ¿no? Y los dos son igualmente bellos, porque en uno, digamos, como que cierra diciendo: ala, ahí os quedáis con vuestra arriba España, con vuestro yugo, vuestra flecha, con todo, porque yo me llevo la poesía. Pero curiosamente, en ese prólogo que le hace a Ángela, retoma ese poema. Entre todas las muchas cosas que podía haber contado, parece que ese poema a él también sabía que era el principio y el final de algo, porque de hecho es el último poema, como que con el que digamos que tú cierras una puerta y dices: a la España, ahí te quedas, ¿no? Yo creo que está muy bien para que dejemos como, digamos, el tema de España en León Felipe, la manera que él tiene, esa manera de decir: vale, España, ahí te quedas, porque yo me llevo la canción. Pero digamos España, la de Franco, esa es la que se queda ahí, ¿no? Por eso hay varias versiones: Franco, soldado. Hay varias versiones de ese poema, unas dicen una cosa, otras dicen otra, pero digamos que yo creo que la idea es esa, ¿no? Ellos diferenciaban entre España y la España de la victoria, ¿no? O sea, esa España grande, libre, única, y esa es un poco la que León Felipe, digamos, le increpa. Pero en esa dureza que él tiene, a veces entran todos, como hemos visto en el poema que os he leído, ¿no? Dice: aquí no hay nada, o sea, no hay bandos, aquí lo que hay es polvo, aquí lo que hay es gente que ha perdido el norte, aquí lo que hay es Caín, ¿no? Como también dice Machado, o sea, que realmente sí que es un poeta que si lo vamos leyendo hubiera cuadrado mucho más, evidentemente, con todos los poetas del 98 que con... Sí, por lo que hablamos, vivir, ¿no? Por supuesto, por el tema de España, más en la órbita de lo machadiana que ninguna otra, posiblemente. Sí, quizá sí, también sí, vaya inglanesca un poco, ¿no? Y también por el lenguaje, ¿eh? Por el lenguaje muy sencillo, el lenguaje no descuidado en absoluto, ¿eh? No, una sencillez no, medida. No sé si quieres que leamos ese poema sobre Auschwitz, ¿no? Para seguir, bueno, un poco en el tema maravilloso político, es ¿no? Uno de los poemas, yo creo, más... que mejor reflejan, yo creo, ese concepto del poeta que se cree que puede seguir hablando de las rosas en el mar cuando hay niños que con pijama de rayas que se mueren en lugares terribles, ¿no? Yo creo que es un poema demoledor. Bueno, pues si te parece, lo voy a leer, Marisa. Venga, Auschwitz. Se llama Auschwitz, está dedicado a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín. ¡Oh, el gran virtuoso! Pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo. Solo. Aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano. Virgilio, gran Cicerone, y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación. Tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo. Solo, sin cicerone. Esperando que se abran las puertas del infierno, que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este lugar donde no se puede tocar el violín, aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud, hablar más bajo. Tocad más bajo. ¡Shh! Callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado el infierno muchas veces, pero ahora aquí rompo mi violín y me callo. Es impresionante ese final, ¿eh? O sea, es como, me gustan mucho esos poemas de Leo Felipe en que habla a los poetas, ¿no? Y les dice, sí. Pero vosotros que... Es que aquí hay mucho, quizá, más de que del tema fascismo, nazismo, no, tal, que también que hay de mucho compromiso. De... Sí, de compromiso, de la voz, de la voz del poeta, del uso de la voz, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el poeta? ¿No? O sea, vamos a ver, o sea, tú estás viendo tanto horror en el mundo, ¿y de qué estás hablando? Porque ahora, aprovechando eso, voy a leer yo el de la palabra, que viene muy bien con ese final, ¿no?, de que él rompe el violín, y tiempo atrás, en El Ciervo, él le había dicho esto a los poetas. ¿Pero qué están hablando esos poetas ahí de la palabra? Siempre en discusiones de modisto. Que si desceñida, apretada, que si la túnica, que si la casaca. La palabra es un ladrillo. ¿Me oísteis? ¿Me ha oído usted, señor arcipreste? Un ladrillo. El ladrillo para levantar la torre. Y la torre tiene que ser alta, alta, alta. Hasta que no pueda ser más alta. Hasta que llegue a la última cornisa de la última ventana del último sol y no pueda ser más alta. Hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo, el último ladrillo, la última palabra, para tirársela a Dios, con la fuerza de la blasfemia o de la plegaria, y romperle la frente, a ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. Además, este poema es de los más, digamos, más blasfemos. Es un poema en el que, claro, por un lado está negando a Dios, pero a la vez lo busca. O sea, yo quiero tirarle una piedra, la piedra de la palabra del poeta, a ver si realmente ahí hay algo, no hay nada. Y luego me gusta ese tono hiriente con los poetas que se creen de una casta especial, ¿no? Y les dice, ¿pero qué, de qué estáis hablando ahí, no? Que si verso en decasílabo, que si en asílabo, que si ahora lo que se lleva es la poesía de la intemperie, ¿no? Mejor la del verso del puño cerrado, ¿no? Mejor la de tal, ¿no? Y en ese mundo... Él, yo creo que se revela mucho, ¿no? Y a mí me gusta ese punto de rebeldía que siempre tiene y ese punto de blasfemo, ¿no? Que me parece. Mira, esto de los poetas, él es un tema además que lo trata. Yo no sé las lecturas de León Felipe, no sé qué a quién admiraba, no sé, no. Como poetas. Sí. Le gustan los franceses, le gusta Rimbaud, Mallarmé, todos esos los leyó. Y luego le gusta mucho los griegos, los grandes clásicos. Es que también clásico. Fue traductor de Walt Whitman, por ejemplo, pero eso fue después, ¿no? Pero yo te hablo de todavía de versos y oraciones del caminante, ¿no? Donde de los primeros poemas que aparecen en el libro son se llaman Perceptiva Literaria, tiene varios poemillas, voy a leer un par de ellos, ¿no? Sí. Dice, deshaced ese verso. Quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventar las palabras. Y si después queda algo, todavía, eso será la poesía. Pero sobre todo este otro, ¿no? Dice, más bajo, poetas, más bajo, hablad más bajo, no gritéis tanto, no lloréis tan alto. Si para quejaros acercáis la bocina a vuestros labios, parecerá vuestro llanto como el de las plañideras, mercenario. Luego además él tiene, digamos, toda una cosmovisión de palabras que tiene mucho que ver con el mundo de la religión, pero que a la vez él las transgrede, ¿no? Las transgrede, hay una transgresión absoluta de palabras, eso, como plañidera, como Dios, como Jehová. Por ejemplo, tengo yo aquí otro en el que también dice lo que para él es la poesía, y que además este, digamos, que es, yo este sí que lo retomaría ahora, ¿no? Y se lo dedicaría a todos esos jóvenes que tienen el valor de cambiar las cosas y de decir, es mi momento, Porque yo reconozco que todos los grandes cambios del mundo, aunque todos participemos y la historia sea de todos, siempre ha sido de la juventud y eso es una realidad. Y los jóvenes empujan el mundo y son los que siempre lo han hecho. Y yo creo que esto que he escogido yo de un poema suyo de Ganarás la luz, ya lo quiero dedicar a eso, ¿no? A esos jóvenes que han sido capaces de cambiar, de intentar por lo menos, y que están intentando cambiar su mundo. La poesía es el derecho del hombre a empujar una puerta, a encender una antorcha, a derribar un muro, a despertar al capataz con un trueno o con una blasfemia. Porque Job se quejó, y cantó, y lloró, y gritó, y blasfemó, y pateó furioso en la boca cerrada de Dios. Habló Jehová desde el torbellino. Esto que parece, que realmente si tú no eres un lector mínimo de la Biblia, no tienes unos mínimos conocimientos de quién es Job, de lo que Job representa para los cristianos, el concepto de la paciencia, y él, digamos que lo transgrede todo y dice, no, Job no era paciente, Job gritó, Job le gritó a Dios, y dice incluso, y pateó furioso en la boca cerrada de Dios. Eso a nosotros, a cualquier persona de, digamos, que no tiene una creencia religiosa que le configure su vida, pues no le resulta para nada hiriente. Pero yo imagino este poema, escuchado en aquellas España Nacional Católica. Bueno, esto era impensable, ¿no? Que alguien pusiera en un poema que Job pateó la boca de Dios. Claro, todo eso, todo ese conocimiento bíblico que él tiene como español que se ha criado en el nacionalcatolicismo, porque es que en España el nacionalcatolicismo no viene en el año 39, es que en el año 39, digamos que se proclama gran vencedor, pero son siglos de nacionalcatolicismo. Todo el mundo iba a misa, todo el mundo sabía, el mundo se giraba y se regía por la religión. Entonces, claro, todo el mundo sabía quién era Job, todo el mundo sabía quién era cualquier personaje de la Biblia. Y hay mucho de la Biblia en León Felipe, pero de la Biblia, digamos, a su manera, ¿no? Él recoge los personajes de la Biblia y hace con ellos cosas que a él, digamos, que se refleja en ellos, o los transgrede, su lenguaje, ¿no? Sí, su los transgrede así. Te iba a proponer, si quieres, que escuchemos en la voz de León Felipe, sí, leído por él, suyo, sí. Loqueros, relojeros, ay, ¿no? Qué bueno ese que, en el que está basado la canción que hemos escuchado al principio de Paco Ibáñez, ya ¿no? No hay locos en el mundo. Vamos a ver, espérate, porque tenemos un CD nuevo, a ver si nos va a funcionar, que yo creo que sí. Y aquí está el play, vale, vamos a escuchar entonces a León Felipe. Loqueros, relojeros. Sobre todo para que veáis un poquito la voz de León Felipe, que yo creo señor. Que es muy sí, potente, muy poderosa, importante. De León Felipe. Loqueros, relojeros, el sapo iscariote y ladrón, en la silla del juez repartiendo castigos y premios en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho. Y el hombre aquí de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas, y en su lugar los huesos, el sapo iscariote y ladrón, en la silla del juez repartiendo castigos y premios, y yo tranquilo aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. ¿Cuándo se pierde el juicio, relojeros? ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra bajo la luz y la ley del universo? El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo si no es ahora? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio, respondedme, loqueros, cuando se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. ¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro! Este reloj, este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto, perfecto, perfecto. Pues esto es la lectura de León Felipe. ¿Qué te ha parecido, Marisa? Yo creo que es a mí me parece un buen recitador, para además lo que a veces tenemos que escuchar de algunos insignes poetas. Hombre, tiene ese puntillo, pero yo creo que no es culpa suya ni de ninguno, sino que es que les enseñaban a recitar así. Realmente les enseñaban a recitar con el tonito. Sí, el declamar, el tonito. No. Y yo creo que queda mejor dejarse llevar de una manera un poco más natural. Más conversacional, ritmo, claro, más, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien. Pero bueno, pero creo que es de los mejores y que transmite la fuerza. Eso, ¿no? Es lo que lee fenomenal, si has escuchado alguna vez Jorge Guillén. Sí, también le va. Magníficamente. Sí, es verdad. Para mí de los mejores. Sí. De lo que he escuchado, que tampoco he escuchado todos, claro. Sí, pero bueno, también es verdad que en aquella época había un concepto de la declamación muy diferente al actual. Todo hay que pues decir. Mira, yo quería hablarte de un poeta de la humildad, de la modestia, ¿no? Un poeta de la sencillez, un poeta filósofo, ¿no? Que yo creo que es un tipo que tú lo mencionabas antes, esa humildad de lo pequeño que se eleva ellos solo, sin pero quererlo, a grandioso, sí, sí. Es decir, lo grande tiene que ser humilde. Yo sí, siempre. Es mi opinión, ¿no? Yo también lo creo. Y, por ejemplo, pues un poema, fíjate que son de la primera época ya, ¿eh? O sea, que ya él, desde luego, con la vida que había tenido, había conocido, sí, realmente. Había profundizado ya, sí. Y además es un hombre de pueblo, de aquella época sencilla, que tampoco se le había subido la cabeza, no. El champán, ¿no? O sea, porque tampoco creo que hubiera demasiado, más bien vino de taberna, ¿no? Dice, para mí el bordón solo, a vosotros os dejo la vara justiciera, el caduceo, el báculo y el cetro. Para mí el bordón solo del romero. Qué bonito. O sea, el caminante, ¿no? O sea, sí, ese es ahora un concepto muy suyo, sí, sí, es verdad. Sí, sí. El concepto de caminar y caminar, que de hecho lo recoge, como bien dices tú, muchas veces, incluso cuando aparentemente no tiene que ver, ¿no? Sí que hay en él mucho del caminante, el concepto del camino, que es muy machadiano también, y que a la vez es muy Jorge Manrique. Voy a leer otro par de poemas que te van a hablar del camino. Mira, verás. ¿Qué me importa que se borren los caminos de la tierra con el agua que ha traído esa tormenta? Mi pena es porque esas nubes tan negras han borrado las estrellas. A mí me retrotrae un poco a los proverbios y cantares, ¿no? Sí. De Machado. Es que realmente sí hay en él mucho de eso, de un poeta muy español y muy en la línea de lo que fue la poesía manriqueña, la poesía profunda, que se queda con el concepto, ¿no? Esa idea del concepto, el conceptismo. Lo ha dicho un poco español. En uno de los poemas que hemos leído antes, ¿no? Quítale todo lo que sobra, sí, y queda, sí, la poesía. Sí. Mira este otro, hablando de su época en la que estuvo, de pues, diferentes pueblos de España y demás. Se llama Ahora de pueblo en pueblo. Ahora de pueblo en pueblo, errando por la vida. Luego de mundo en mundo errando por el cielo, lo mismo que esa estrella fugitiva. Después ya lo dirá esa misma estrella, esa estrella romera que es la mía, esa estrella que corre por el cielo sin albergue, como yo por la vida. Qué bueno, claro, esa profundidad, que yo creo que hay en él mucho también ese concepto de lo que dices tú, el camino, la soledad, el simbolismo, que se recogería casi del modernismo, de ese, sí, de el ese simbolismo francés. O sea, yo creo que él hubiera sido, es un hombre que nació, le pasó como a Cervantes. Cervantes resulta que era un renacentista que nació en el barroco, y este pobre hombre era un 98ista que nació en la vanguardia, ¿no? Y bueno, la verdad es que es duro, en un momento en que la poesía realmente sí se marcaba mucho por escuelas, porque hoy en día hay mucha más capacidad de bifurcarse. No, y porque, ¿no?, hay tanto hoy en día que... Claro, pero sí, en su época sí es cierto que la poesía tenía unas escuelas, tenía unas directrices, y él no las seguía. Pero yo creo que cuando se le coge como poeta fuera de todo y se le lee y se le disfruta, realmente es muy enriquecedor y tiene poemas francamente, de los que se es fácil llevarse uno en la solapa aprendidos, porque son... Tiene, más muy... tiene por cierto, también algún poema amoroso extraordinario, ¿eh? No lo sí, tengo aquí. Sí, de los de versos, pero versos sí. Y poetas, del Caminante tiene algunos muy bonitos. De amor hay uno, a ver si... el yo quiero recordar uno muy bonito, a ver si lo tengo aquí. Que le, amada tú, a ver... Mira, si quieres voy leyendo yo otra cosa y vale, a ver si lo buscas. Mira, yo te, también del tema intimista, el tema sentimiento, el tema... de autoconcepto, autoconcebirse, ¿no? Corazón mío. Corazón mío, qué abandonado te encuentro. Corazón mío, estás lo mismo que aquellos palacios deshabitados y llenos de misteriosos silencios. Corazón mío, palacio viejo, palacio desmantelado, palacio desierto, palacio mudo y lleno de misteriosos silencios. Ni una golondrina ya llega a buscar tus aleros y hacen su cobijo solo en tus huecos los murciélagos. Claro, muy simbolista realmente. Todos esos pájaros en realidad son símbolos de muchas cosas. Las golondrinas, los murciélagos, la oscuridad, el día. El palacio mudo. Sí, ¿no? sí, es un poeta muy simbolista. Mira, este que dices tú de amor tiene aquí el de como aquella nube blanca. Ayer estaba mi amor como aquella nube blanca que va tan sola en el cielo y tan alta como aquella que ahora pasa junto a la luna de plata, nube blanca que vas tan sola en el cielo y tan alta junto a la luna de plata, vendrás a parar mañana igual que mi amor en agua del mar amarga. Mi amor tiene el ritornelo del agua, que sin cesar en nubes sube hasta el cielo y en lluvia baja hasta el mar. Y el agua, aquel ritornelo de mi amor que sin cesar en sueños sube hasta el cielo y en llanto baja hasta el mar. Que es muy Juan Ramoniano este, por ejemplo, ¿ves? Yo aquí veo mucho de Juan Ramón, de ese Juan Ramón del jardín, del primer Juan Ramón, que a su vez es muy modernista y muy romántico, ¿no? O sea, que sí sigue esa línea. Yo creo que hay un León Felipe que nunca será incómodo, porque es un León Felipe universal, es un León Felipe, es un poeta de intimismo profundo, de filosofía, de símbolos, de los grandes símbolos del hombre, la soledad, el camino... La vida, el amor. Sí, luego está el León Felipe, Felipe que dice las verdades de una forma tan claro, clara. El León Felipe de este poema que a mí me encanta y que yo sé que también, el de Sé todos los cuentos, que me parece que fue uno de esos poemas que a muchas personas de nuestra generación nos marcaron, ¿no? Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto y he visto. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Yo eso es un, para mí es uno de esos poemas mantra, porque lo deshace todo, ¿no? O sea, tanto cuento, siempre contándonos cuentos y siempre con el concepto del cuento. Y no sé por qué siempre, por esas asociaciones de la memoria literaria, me recuerda al poema del lobito bueno y el lobito malo. No tienen nada que ver un poema con el otro, pero yo siempre los asocio, ese concepto de cómo toda la vida te van contando historias y te van contando un mundo y resulta que el mundo tiene nada que ver con ninguno de los muchos cuentos que te cuentan, ni los religiosos, ni los políticos, ni los laborales, ni los familiares, ni ninguno, ¿no? Al final de la vida, pues el único cuento que es verdad es que te vas a morir, o sea, ese es el único cuento real. Sí, pues, se puede definir la cultura como aquello que... Dice él, el miedo que tenemos nos hace contar cuentos, sí, ¿no? Efectivamente, aquello que se urde... mientras que llega la muerte, ¿no? Claro, o sea, tenemos tanto miedo que estamos toda la vida fabulando. ¿Qué sentido puede tener aquí que estamos haciendo? Claro, sí, para que tenga alguno. Y por eso nos cuentan todos los cuentos, contamos todos los cuentos. Y yo creo que ese poema de León Felipe es también tiene un tema muy suyo, ¿no? Que es el de ya no quiero, basta, ¿no? Ese ya que me dejen en paz, ¿no? Que yo ya estoy en un momento... No, y el de la cruda verdad, ¿no? Sí, o sea, sí. las verdades son verdades, las digamos como las... Hágame, digamos, ¿no? No sé por qué, ¿no? Muy mochadiano. Sí, la verdad es que en el fondo luego, lo bueno que tiene... Yo siempre cuando me preguntan esas preguntas perogrulladas de alumno de... ¿Y esto para qué sirve? ¿Y para qué sirve la literatura? Pues sirve para todo esto. Para pensar y reflexionar y crecer y mejorar como persona... Y en tiempos como estos, vuelvo a repetir... Y para disfrutar, hombre, también. Releer a León Felipe es disfrutar comprender. No, yo he disfrutado muchísimo, haciendo este programa y preparando. Es una maravilla, porque te das cuenta de cuánta riqueza nos ha legado todos esos poetas que han ido viniendo de siglo en siglo. Bueno, Marisa, nos ha sido legado, pero no nos llega el legado, porque ya. O sea, esto lo conocen es tres verdad, y medio. Es cierto. ¿Vale? Y no sale en la tele, no, todo el mundo conoce que a Ronaldo le han dado el Balón de Oro. Es cierto. O no sé qué. Qué pena. Pero bueno, nosotros ahí seguimos R-R aquí intentándolo, por lo menos. Nosotros en todo donde podemos, en nuestras clases, en Radio Utopía, en cada uno donde, en el pequeño huequito que nos van dejando, ahí vamos diciendo. Hablabas que la palabra está ahí. De la escuela, ¿no? Un poema, sí. Pues a lo mejor había que explicar también un poco el título, ¿no? Sí, realmente el... Dice Paulino Ayuso que son este poema y el de Qué lástima, digamos que servirían de de inicio, o sea, prólogo y epílogo de la poesía de León Felipe. Él va contando un poco cómo en el primero, en el de Qué lástima, hace una autobiografía, se retrata, un autorretrato de sí mismo, de que él es un paria, un hombre que no tiene una casa solariega, ni nada que darle al mundo, y viene aquí a cantar cosas sencillas. Y en La escuela, que es su último poema, digamos que reflexiona sobre cuál ha sido su trayectoria, su camino, ¿no? Y qué cosas se ha encontrado en ese difícil camino. Es un poema larguísimo. Yo solo voy a seleccionar los momentos decisivos de su vida que él cuenta. Y empieza el poema con una reflexión sobre qué tipo de poeta es él, ¿no? Con esa metáfora y símbolo que a él le gusta tanto del violín y del virtuosismo, ¿no? El poeta virtuoso es el poeta que escribe muy bien, ¿no? Que domina la técnica y con su violín, ¿no? Y dice él: oí tocar a los grandes violinistas del mundo, a los grandes virtuosos, y me quedé maravillado. Si yo tocase así, como un virtuoso, pero yo no tenía escuela, ni disciplina, ni método, y sin esas tres virtudes no se puede ser virtuoso. Me entristecí y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Anduve, anduve, anduve, descalzo muchas veces, bajo la lluvia y sin albergue, solitario. Y también en el carro itinerario más humilde de la farándula española. Recorrí España, vi muchos cementerios, estuve en humildes velorios aldeanos y aprendí cómo se llora en los distintos pueblos españoles. Blasfeme. Viví 3 años en la cárcel no como prisionero político, sino como delincuente vulgar. Comí el rancho de castigo con ladrones y grandes asesinos. Viajé en la bodega de los barcos. Les oí contar sus aventuras a los marineros y su historia de hambre a los miserables emigrantes. He dormido años en el África Central, allá en el Golfo de Guinea, en la desembocadura del Muni, acordando el látigo de mi sangre con el golpe seco, monótono y tenaz del tambor prehistórico africano de tribus indomables. Estuve en una guerra sangrienta, tal vez la más sangrienta de todas. Viví en muchas ciudades bombardeadas. Caminé bajo bombas enemigas que me perseguían. Vi palacios derruidos, sepultando en sus escombros niños y mujeres inocentes. Una noche conté cientos de cadáveres, buscando a un amigo muerto. Viví en manicomios y hospitales. Un día, al despedirme, les di la mano a todos, sin guantelete, como el Cid, porque no tenía otra cosa que darles. He dormido sobre el estiércol de las cuadras, en bancos municipales. He recostado mi cabeza en la soga de los mendigos. Y me ha dado limosna, Dios se lo pague, una prostituta callejera. Si recordase su nombre, lo dejaría escrito aquí orgullosamente, en este mismo verso en decasílabo. ¡Ay, qué alegría poder pagar una letra, una deuda, una limosna de amor a los 50 años vencida! Volví a blasfemar. Quiero contarlo todo. Que vengan el pregonero, el cura, el psiquiatra, el albañil. Quiero que sepa todo el mundo cómo y de qué está construida mi casa. Viví en Norteamérica 6 años buscando a Whitman y no le encontré. Nadie le conocía. Hoy tampoco le conocen. Pobre Wall. Tu palabra democracy la ha pisoteado el Ku Klux Klan. Y aquella guerra, ay, aquella guerra, la perdisteis los dos. Lincoln y tú. Llegué a México montado en la cola de la revolución. Corrí el año 23 y planté mi choza, y aquí he vivido muchos años. Aquí he vivido, llorado, gritado, protestado y me he llenado de asombro. Aquí estaba cuando mataron a Trotsky, cuando asesinaron a Villa, cuando fusilaron a 40 generales. He visto a un indito, a todo México, arrodillado llorando ante una flor. He acompañado a la muerte muchas veces. La vi a la cabecera de mi madre, de mi compañera, de innumerables amigos. He sufrido y sufro el destierro. Y soy hermano de todos los desterrados del mundo. Tengo un amigo judío que estuvo en Auschwitz y me ha enseñado las cicatrices del látigo alemán. He estado en el infierno. Salí del infierno. Me sepultaron vivo y me escapé de la tumba. He vivido largos años y he llegado a la vejez, con un saco inmenso lleno de recuerdos, de aventuras, de cicatrices, de úlceras incurables, de dolores, de lágrimas, de cobardías y tragedias. Y ahora, de repente, a los 80 años, me doy cuenta de que sé tocar muy bien el violín, de que yo también soy un virtuoso y que puedo tocar en los grandes conciertos del mundo. Me parece que realmente leer a León Felipe es una lección de amor, una lección de humildad, una lección de muchas cosas, ¿no? Y desde aquí yo creo que lo que podemos hacer, que mejor, ¿no?, que invitar a todo el mundo a que sea con una antología de León Felipe, que la tenga, como otras muchas, de cabecera, que vaya a ella, porque le va a enseñar muchas cosas y le va a ayudar mucho, mucho. Yo creo que menos Prozac y más poesía, porque estos autores nos salvan a todos de todos los naufragios, ¿no? Desde luego que es un privilegio, ¿no?, poder hablar hoy en una radio libre de León Felipe, ¿no? Pues sí, que siga y que podamos seguir haciéndolo. Pues ha sido un programa sobre León Felipe, ¿no?, un poeta errante, un poema indómito, poeta que él mismo se definía, ¿no?, del éxodo y del llanto, y diría yo también poeta de la dignidad. Pues sí. Pues vamos a quedarnos con una última canción, en este caso una conocidísima canción que realmente ha marcado la entrada en la poesía de León Felipe para muchas personas, ¿no? Como es Como tú, ¿no?, cantada por Paco Ibáñez ya en el año 60 y tantos, sí, ¿no? Y pues nada, Marisa, pues un gran placer tenerte. Igualmente. Esta tarde y dialogar contigo, hablar de poesía, ¿no? Claro, no, que sí. No siempre haya uno, un lugar y un momento para hablar de poesía. Para que sean buenos tiempos para la lírica. Y de paso le mandamos un saludo a Germán Copini, allá donde la tierra le sea leve. Y a Juan Gelman. Y a Juan Gelman, que también se nos ha ido. Salud. Igualmente. Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú, como tú, guijarro humilde como tú, como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú. Como tú,